Hola a todos, somos Bárbara y Matías, colectiva 22 bits, y hoy vamos a compartir con ustedes un trabajo que nombramos Invernadero, ya que nos sentimos un poco en ese estado en la cuarentena. Pero floreciendo. Pero floreciendo. Y bueno, agradecer la invitación de Pam por siempre sus tan interesantes convocatorias y contenido. Y bueno, el Mati les va a contar un poco más de qué se va a tratar lo de hoy. El concierto de hoy día está basado en la exploración de un aparato, un micrófono binaural llamado Open Binaural, que es de un diseñador español que se llama Carlos García, que imprimimos en 3D antes de que empezara todo esto, o más o menos por ahí. Así que es súper 100% recomendado y necesario escuchar el concierto con audífonos. Y ojalá en un contexto relajado. Si queremos que este set sea un momento de relajo con todo lo que está pasando. Así que es algo bien tranquilo, bien contemplativo. Y recomendamos, claro, escuchar con audífono, bajar la luz y disfrutar un poco de las sensaciones. Esperamos que lo disfruten. Thank you. Ah.